Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Katy, Texas, y les doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas. Este será el episodio 77 de nuestro podcast y va a estar dedicado a todos los enamorados que nos escuchan como una ofrenda para el Día de San Valentín. Les traemos un conjunto de canciones espectaculares que iremos presentando en orden casi cronológico por su fecha de lanzamiento en el mercado. Y valga decir, como en alguna época comenzaba Barry Manilow sus mosaicos de canciones lentas. Si estás con alguien de quien estás enamorado, vas a disfrutar lo que viene. Si estás solo o despechado, lo que viene va a ser una agonía. Déjenme recordarles, amables oyentes, que pueden seguirnos en nuestras cuentas de X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, NSoundtrack, en el grupo de Facebook, el Soundtrack de Nuestras Vidas, en el cual se pueden anotar, y también en nuestro site en Blogspot, nuestrosoundtrackdevida.blogspot.com. Y antes de entrar en materia con nuestras canciones, permítanme presentar como siempre a mis compañeros, eternos enamorados de su linda esposa. Desde Orlando, Florida, nos saluda Fernando Cotín. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Juancho, bien, encantado de compartir contigo y con León y José Miguel este especial de los enamorados y bueno, encantado pues de estar aquí, saludos a toda la audiencia y por supuesto, bueno, listo para pasar un buen rato oyendo clásicos de ladrillito y románticos y de despecho y de enamoramiento y bueno, muy apropiado a esta semana de los enamorados, y bueno, en una semana cumplo, si Dios quiere, 68, ya matriculando los 68, el más caradito de este podcast, ¿no? Pero bueno, ya lo celebraremos en el próximo. Un abrazo, Juancho, gracias por invitarme. No, Fernando, siempre un placer tenerte con nosotros, y bueno, sí, después habrá que celebrar, ya te estás acercando a un número bueno. Y entonces en Caracas tenemos a León. ¿Cómo estás, León? Juan, muchas gracias por tu convocatoria y a mis amigos Fernando y a José Miguel, mi gran saludo de vuelta por Caracas. Ya voy a estar aquí otros meses sin salir de aquí para no crear esa discordia en los tiempos, en los timings, y muy contento con este programa que propusiste, Juan, del Día de los Enamorados, casualmente es en estos días que lo vamos a celebrar. Y tenemos unas cuantas romantiquitas por ahí que que siempre han quedado y que han sido de nuestro gusto y de nuestro recuerdo de tantas fiestas y tantas escuchas con nuestras parejas. Así que va a estar bien interesante este programa. Les va a gustar mucho. Sin duda, León. Muchas gracias por estar otra vez conectado, como siempre. Y en Valencia, España, tenemos a José Miguel Villar. Hola, José Miguel. Hola, Juancho. Saludos, Fer, León. Buen día, queridos escuchas. Aquí listo para comenzar nuestro recreo musical número 77. Y como ya anticipó Juan Cristóbal, el tema de hoy es ese estado anímico, estado de ánimo que se llama amor, ¿no? Y como el amor es algo que evoluciona con el tiempo y las personas, las canciones que traigo y que traemos todos reflejan alguna de esas etapas o fases posibles del amor, llamémosle romántico. Así que, independientemente de la etapa del amor en que estés o de la que estés en la vena de recordar, en los próximos minutos vas a encontrar una muy buena compañía musical. Disfrútala. Así es, tenemos realmente un conjunto de canciones muy, muy buenas. Pero bueno, Fernando, cuéntanos. Abrimos con una tuya. ¿Nos cuentas de ella? Así es, Juancho. Abrimos este especial de una buena forma con I Got You Under My Skin. Te tengo bajo mi piel, o te llevo bajo mi piel, como se popularizó en Venezuela. Una canción escrita por el compositor estadounidense Cole Porter en 1936. Fue presentada este año en la película musical de Eleanor Powell, Born to Dance, en la que fue interpretada por Virginia Bruce. Fue nominada al premio de la Academia a la mejor canción original ese año, pero perdió ante The Way You Look Tonight. Posteriormente, la canción ha sido grabada por cientos de artistas, se convirtió en una canción emblemática de Frank Sinatra y en 1966 se convirtió en un éxito top 10 para las cuatro estaciones o The Four Seasons, alcanzando la posición 9 de Billboard y Cashbox. Las cuatro estaciones es un cuarteto estadounidense de rock and roll y doo-wop formado en 1960 en Newark, New Jersey. Desde 1970 también se les conoce en ocasiones como Frankie Valli and the Four Seasons. La banda surgió de una anterior llamada de The Four Lovers, con Frankie Valli como cantante principal, Bob Godio en teclados y voz tenor, Tommy DeVito en guitarra principal y voz barítono, y Nick Massey en bajo y voz bajo. La formación original de la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990, el Salón de la Fama de Grupos Vocales en 1999 y el Salón de la Fama de New Jersey en 2017. Son uno de los grupos musicales con más ventas de todos los tiempos, habiendo vendido aproximadamente 100 millones de discos en todo el mundo. Te Tengo Bajo Mi Piel ha sonado dos veces en nuestros episodios anteriores. El primero en presentarla fue José Miguel en el episodio 22, en una versión a dúo de Frank Sinatra y Virginia Bruce. Y luego Juancho presentó la versión de Diana Krall en el episodio 58. Pero la versión que más me gusta de este clásico de Cole Porter y la que realmente forma parte del soundtrack de mi vida es la que acabamos de escuchar con Frankie Valli y las cuatro estaciones de 1966 y fue la que también sonó más en Venezuela. Las cuatro estaciones solo habían sonado una vez en nuestros podcasts cuando los presenté yo en el episodio 20 con su clásico de 1965, Let's Hang On. Casualmente, mañana sábado 10 de febrero del 2024, voy a ver en vivo aquí en Orlando a Frankie Valli y las cuatro estaciones en su gira de despedida. Yo los había visto ya en concierto hace como 15 años en Melbourne, una ciudad que queda como a una hora de Orlando. Uno de mis grupos americanos favoritos de todos los tiempos. Y ahora veamos qué nos presenta JM para iniciar su participación en este episodio. Adelante, partner. Muchas gracias, Fer. Y siguiendo con la propuesta cronológica que Juancho ha presentado, vengo ahora con una canción de 1968, que fue lanzada en 1968. Somos novios. Traje a Armando Manzanero en el episodio 66, que titulamos Selecciones desde otras latitudes. Y hoy vuelvo con él porque debe ser el compositor romántico más importante de Hispanoamérica en los años que he vivido. No fui ni soy fan de su música, pero reconozco su impacto en la cultura de Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XX. De todo su cancionero, Somos Novios es quizá una de las composiciones más inocentes y melódicamente más sencillas. Eso no ha sido óbice, o mejor, ha sido probablemente la razón por la que ha sido versionada en otros idiomas más que ninguna otra de sus canciones. Inicialmente, Sid Wayne, un letrista profesional estadounidense, compuso una letra en inglés para la melodía de Manzanero. Esa letra y la música de Manzanero fueron grabadas por Perry Como en 1970 con el título de It's Impossible, convirtiéndola en un éxito a nivel mundial. Esa versión ha sido después grabada por Elvis Presley, Andy Williams, Dickie Carr, Shirley Bassey, Jerry Vale, Dennis Brown, el saxofonista de jazz japonés Jiro Inawaki, Andrea Bocelli, en dueto con Cristina Aguilera, Catherine McPhee, Rimi Natsukawa, la cantante italiana Mina, Frances Gibb, el grupo tejano Mas y, no puede quedar afuera, Luis Miguel, bajo la propia supervisión de Armando Manzanero. Escúchese en el idioma que se escuche, es una pieza que invita a estar física y sentimentalmente muy cerquita de la pareja de uno. Déjate llevar. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios. En años posteriores ha surgido o había surgido una especie de rumor o relato sobre una supuesta denuncia que Sid Wayne le hizo a Manzanero por plagio, a pesar de que su versión era, en inglés era posterior. Sin embargo, en una entrevista en el año 2013 en el programa televisivo Tiene la Palabra, Manzanero dijo lo siguiente. El que escribió la letra en inglés se llamaba Sid Wayne, como exactamente lo habías comentado antes, José Miguel. Y no solo no me hizo, a mí no me hizo ningún juicio, sino que quedó sumamente agradecido, porque jurídicamente se acostumbra que cuando una canción tiene letra original y la versionas en otro idioma, el que la versiona se lleva el 35% de las ganancias obtenidas. Y con Sid Wayne fue tanto el gusto de que me haya dado ese éxito tan grande que yo le di el 50%. Cherries es una canción pop escrita por Terry Kirkman y grabada por The Association, la asociación. Lanzada en 1966, la canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en septiembre de ese año y permaneció en la primera posición durante 3 semanas. Billboard clasificó el disco como la canción número 7 de 1966 y más tarde como el número 2, después de una revisión de las listas de fin de año. Fue certificada oro por la RIAA en Estados Unidos en 1966. En Canadá la canción también alcanzó el número 1. Cherish se ha convertido en un elemento básico en las ceremonias nupciales y los bailes lentos, y BMI la considera la canción número 22 más reproducida del siglo XX. En 2012, el miembro original de la asociación, Gene Jester, dijo que el sello discográfico, que es Warner Bros., afirmaba que la canción sonaba demasiado vieja y arcaica, pero bromeó diciendo que el éxito de la canción simplemente demostró que podemos también tener lo arcaico y comerlo también, textualmente. Al igual que las 4 estaciones, The Association solo ha sonado una vez en nuestro podcast, y fue en el episodio 21 cuando los presenté yo con otro de sus clásicos de siempre, Never My Love, Nunca Mi Amor, de 1967. Disfrutemos entonces a continuación de Cherish, Apreciar, con The Association de 1966. Suéltala, Juancho. Cherish is a word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. Don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than applies to the hope in my heart each time I to be the life that you could cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Oh, I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you. And I do cherish you. Cherish is the muy bueno. buena canción, Fernando. Y ahora yo vengo también con una de la época. Vengo de una selección de ese disco que sonamos en las primeras fiestas que animamos, del cual hemos escogido ya muchas de las canciones más conocidas. Estamos hablando de lo mejor de los Bee Gees, el volumen 1, que salió en Venezuela con esa carátula verde. Los Bee Gees ya han estado 11 veces en nuestro podcast, cubriendo sus dos etapas de gran fama. De esa primera etapa, la romantiquísima, escogí Words, que es una canción escrita por Barry Robin Maurice Gibb. Es una canción que llegó al primer lugar en Alemania, Canadá, Suiza y las Tierras Bajas. Fue la tercera canción de los Bee Gees en las top 10 del Reino Unido, alcanzando el puesto 8. Ha sido grabada por muchos artistas, destacándose las versiones de Rita Coolidge en 1978 y la de Boy Song en 1996. Words fue grabada el 3 de octubre del 67, conjuntamente con World, en los IBC Studios de Londres. Fue cantada solamente por Barry y se convirtió en su canción para brillar en solitario en los conciertos durante el resto de las presentaciones de la carrera de los Bee Gees. A mí siempre me impresionó su voz en esta canción, y cuando comenzaron a cantar en falsete, con esa voz que los cantantes llaman de cabeza, valga la acotación, José Miguel, no me dejaba de preguntarme, ¿y qué le pasó a este? ¿Qué hizo con su voz? La canción se basó en peleas con sus parejas de los dos hermanos, que llegaron a esa frase, "It's only words, and words are all I have to take your heart away." La grabación de la canción también tuvo controversia sobre quién fue realmente quien descubrió el efecto de compresión profunda en el piano. Por eso se oye espectacular en esta canción. Por lo menos hay tres personas que se acreditan el descubrimiento. Pero esos son detalles históricos que escapan al objetivo de la música para enamorados. Siguiendo entonces con lo mejor de los Bee Gees volumen 1, Words. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. Think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Excelente selección, Juancho, y me la quitaste, aunque tú no lo creas, pero es que ya JM la había asomado como dos veces y entonces la última vez yo juraba que la iba a poner y puso Word. Y tú y yo como que pensamos en lo mismo, ¿no? Como que esta estaba pendiente de esa época y bueno, yo la tenía ya de finalista y bueno, cuando vi que la pusiste tú, pues ni modo. Y por cierto, ese disco de lo mejor de los Bee Gees casi, ya casi ha sonado completo en nuestros episodios anteriores. Quedan muy pocas. Yo iba a seleccionar otra, pero no quería que se repitieran grupos y finalmente lo logramos. Creo que este es uno de los pocos podcasts, si no es el único, que no vamos a repetir ningún artista. Y bueno, por eso cambié completamente esto, ¿no? Pero excelente que la hayas traído. Y yo sigo con otra. Más hacia el final de la misma década. Se trata de Traces, una canción de 1968 de la banda de rock estadounidense Classics Four, los clásicos cuartos, o los clásicos cuatro. Lanzado como sencillo en enero de 1969, la canción sirvió como tema principal del álbum del mismo nombre. Escrita por Buddy Bowie, J.R. Cobb y Emory Gordy Jr., la canción alcanzó el puesto número 2 el 29 de marzo de 1969 en el Hot 100, así como el número 2 en las listas de música Easy Listening, convirtiéndolo en el éxito más popular de los clásicos 4. La canción se destaca por el uso de un oboe que se escucha en la introducción, así como una sección de cuerda. El oboe es un tipo de instrumento de viento de madera de doble lengüeta. Suelen estar hechos de madera, pero también pueden estar hechos de materiales sintéticos como plástico, resina o compuestos híbridos. Traces, Huellas, recibió el honor de figurar en la lista de las 100 mejores canciones del siglo de la BMI en el puesto 32. The Classics Four es una banda estadounidense formada en Jacksonville, muy cerca de Orlando, en Florida. En 1965, la banda fundada por Dennis Just es conocida principalmente por sus éxitos Spooky, Stormy y Traces, lanzados entre 1967 y 1969, que se han convertido en estándares del pop romántico americano y muy versionadas por otros artistas y grupos. Y debutando hoy en nuestro soundtrack de vida, escuchemos a continuación a Dennis Just and the Classics Four y esta bellísima balada de 1969, Traces, Huellas, para bailarla en un ladrillito. Pónchala, Juancho. Covered now with lines and creases, tickets torn in half, memories in bits and pieces, traces of love long ago that didn't work out right, traces of ribbons from her hair, souvenirs of days together, the ring she used to wear, pages from an old love letter, traces of love long ago. Traces of love with me tonight. I close my eyes and say a prayer that in her heart she'll find. famoso tema Traces, lo tenía, no para este programa, lo tuve en algún momento apartado y por alguna de las razones que no recuerdo, no entró en el line-up de las que te iba a proponer, pero qué bueno que la trajiste en este momento. Vamos a continuar la cronología. Esto parece Radiodifusora Venezuela, con los éxitos de esa época. Stevie Wonder, este es otro de mis favoritos que ya he traído varias veces a los podcasts. Aquí vamos con My Cherie Amour. Este es del año 1969. Fue su tercer hit top 10 en su carrera. Esta canción la escribió el mismo Stevie en el año 1966, cuando contaba con apenas 15 años de edad, inspirada en una compañera en una escuela para ciegos en Michigan, donde él estuvo. La compañera se llamaba Marsha, y este tema, bueno, se la dedicó a petición de su agente en Motown, Berry Gordy. Henry Cosby y Sylvia Moa contribuyeron a mejorarla. Cosby en especial la pegó usando el francés en la misma manera como lo hicieron los Beatles con el tema Michelle. Mientras Motown promueve el sencillo de Wonder titulado I Don't Know Why, que nunca logró superar la posición 39, aparecieron varias estaciones de radio que volteaban el sencillo y colocaban My Cherie Amour. Y con el tiempo la fueron llevando desde la posición 70 hasta la número 4 del Hot 100 en cuestión de 4 meses. La canción fue la que le dio el título al álbum de Wonder en 1969. Fue su mejor álbum hasta la fecha, con otras estupendas canciones como aquella que decía Yester You, Yester Me, Yesterday, I've Got You, Somebody Knows, Somebody Cares, The Shadow of Your Smile, que por cierto incluye un estupendo solo de armónica de Stevie, y está Pearl y otros temas. Hoy ya no las disfrutamos estos temas de la misma manera con esos oídos sesenteros que muchos teníamos en esa época, pero aún podemos imaginar las sonrisas que provocó y los romances que se fueron formando a través de estos temas. Así que adelante, Juan, y díganme, mis escuchas, ¿quién más podía hacerlo como Stevie? Summer day, my pocos, León, muy pocos. Excelente selección. Muchas gracias, León, por esta canción. Fíjate que de esa época de Stevie Wonder, cuando hacía estas canciones lentas, a mí me gustaba mucho Yesterday Me, Yesterday You, Yesterday, porque estaba incluida en un álbum que me regaló mi tío Rafael como mi regalo de cumpleaños. Y a mí me sorprendió que él se hubiese dado cuenta que a mí me gustaba tanto la música como para regalarme un disco. Y entonces siempre yo asocio a Stevie Wonder y las canciones de esa época con mi tío Rafa. Se le manda mucho cariño allá en el Caribe. A él y a su hija Yuraima. Yuraima está en Tampa. La canción Machería Amor, hermosísima también. Digo, si yo hubiera tenido que escoger Stevie Wonder, me hubiera costado decidir cuál poner. La que trajiste, excepcional. Muchas gracias. Y bueno, seguimos en la onda. Estamos muy románticos en esta oportunidad, ¿no? Y muy bueno que está quedando esto, ¿no? The First Time Ever I Saw Your Face es una canción popular de 1957 escrita por el cantautor político británico Ewan McCall para Peggy Seeger, quien más tarde se convirtió en su esposa. En ese momento la pareja era amante, aunque McCall todavía estaba casado con su segunda esposa, Jean Newlove. Seeger cantó la canción cuando el dúo actuó en clubes folclóricos de Gran Bretaña. Durante la década de 1960 fue grabada por varios cantantes folclóricos. La canción fue popularizada por Roberta Flack en una versión que se convirtió en un gran éxito para ella en 1971 y 1972, aunque fue un éxito durmiente más de 3 años después del lanzamiento original en 1969 en su álbum First Take. Primera toma, debido a que fue incluido en el debut cinematográfico como director de Clint Eastwood en 1971 con la película Play Misty for Me, Obsesión Mortal, como se conocía en Venezuela y en Latinoamérica. La versión de Roberta, The First Time, explotó en popularidad tras el lanzamiento en noviembre de 1971 de la película antes mencionada. Esto persuadió a Atlantic Records a publicar la canción como sencillo recortada en 1 minuto en febrero de 1972. La canción se convirtió en un sencillo de gran éxito en los Estados Unidos, alcanzando el número 1 durante 6 semanas tanto en el Billboard Hot 100 como en las listas de Easy Listening en la primavera de 1972 y el número 4 en las listas de Rhythm and Blues. Al alcanzar el puesto 14 en la lista de sencillos del Reino Unido, The First Time the Flag también llegó al número 1 durante 3 semanas en la lista de sencillos de la revista RPM de Canadá. Roberta Flack ganó los premios Grammys por grabación del año y canción del año en 1972, los dos premios más prestigiosos de la Billboard, aparte de mejor álbum. Billboard lo clasificó como el sencillo número 1 del Hot 100 del año de 1972. Posiblemente sea el único éxito durmiente que logra esta hazaña. La anécdota que tengo con este tema es que recuerdo que la primera vez que vi Obsesión Mortal fue en el cine de Playa Azul, un club privado del litoral central de Venezuela. Si no han visto la película, se la recomiendo ampliamente. Su título en inglés es Play Misty for Me y toda la filmación se desarrolla en el bellísimo pueblito costero del norte de California, Carmel. Uno de mis favoritos y que visité muchas veces mientras viví en el área de la bahía de San Francisco, a principios de los 80. Disfrutemos a continuación la versión editada de ese primer gran éxito de Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face, la primera vez que vi tu rostro, de 1972. ¿Y qué hacía usted cuando sonaba esta canción? Ruédala, Juancho. First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. the dark and the endless skies, and the first time ever I kissed. Y Carmel Clint Eastwood, entre las muchas cosas que ha sido en su vida, fue alcalde de Carmel, por cierto. Hablando de la canción, en su día, esta canción era probablemente una de las canciones que yo consideraba más sensuales y románticas. Ahora, no sé si les pasó esto, pero como la instrumentación tiene un volumen significativamente más bajo que la voz de Roberta Flack, cuando la bailaba yo cuidaba mucho de... si hablaba, de cómo lo decía, en qué tono de volumen lo decía, o los posibles ruidos que podría hacer bailando, porque realmente uno podía quedar en evidencia muy fácilmente. No sé cuál fue su experiencia bailando este tema. Se había que bailarlo mudo, y con la técnica tuya. Yo no contesto la pregunta que tú dejaste, Fernando, que qué hacía usted. No me toca. Le tocaba a José Miguel contestarla. Así que... aquí me lavo las manos, pero este tema yo sé que no era fácil bailarlo, muy difícil, pero para escucharlo había todo el tiempo del mundo, muy bonito. Vamos a continuar, yo tengo ahorita a los Carpenters, llegamos al año 1971 y con el tema Rainy Days and Mondays. Esta es una de mis predilectas voces femenina de siempre, la de Karen Carpenter. Además de cantar aquí este maravilloso tema, toca la batería y justo el programa anterior lo dedicamos a ese instrumento. Así que qué oportuno traer este tema y a esta gran artista. Es un tema donde se me suele meter una basurita en el ojo cada vez que tengo ocasión de escuchar. los arreglos y la instrumentación a cargo de los grandiosos The Wrecking Crew aquí son más que formidables. La letra de la canción escrita por Paul Williams y la música a cargo de Roger Nichols. La canción captura ese sentir de tristeza y sensación de soledad que suele acompañar a los días lluviosos. Al escribirla, Paul Williams dijo que la misma refleja su lucha contra la depresión y cómo esos días lluviosos no ayudaban para nada a mejorarlo. Así, sin embargo, Williams fue capaz de componer un tema que resonó en muchos escuchas que sintieron empatía con esos ups and downs en sus estados anímicos, mostrando que no todo en la vida ocurre de acuerdo a lo planeado, y te recuerda que también está bien no estar bien y que no te encuentras del todo solo en tu lucha. Rainy Days and Mondays jugó un significativo papel en consolidar el éxito de The Carpenters. Ese sonido y la vocalización que Karen Carpenter tenía los ayudó a establecerse como uno de los dúos más icónicos y exitosos en la historia de la música. Sin más preámbulos, Juan, pínchame esa canción y disfrútenla con toda la calma. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got, they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me Y no podían faltar los Carpenter León en este podcast. Este extraordinario álbum, para mí el mejor de Carpenters. Estable el álbum. Excelente. Muy buena selección. Y seguimos en la misma onda romántica con Which Way You Going, Billy? ¿A dónde vas, Billy? Una canción de la banda canadiense The Poppy Family. Lanzada por primera vez como sencillo en 1969, aparece en el álbum del mismo nombre y fue un éxito en las listas de Canadá e Irlanda. También fue un éxito significativo en otras partes del mundo, alcanzando el puesto número 2 en las listas pop de Cashbox y Billboard de Estados Unidos. La canción fue escrita por Terry Jacks y la voz principal la interpreta su esposa Susan Jacks. La cantante le pregunta a su marido Billy a dónde vas, sabiendo que la deja. Ella promete que todavía lo amará y seguirá siendo su esposa. Se ubicó como uno de los 10 sencillos más importantes del año, en el puesto 9 en la lista canadiense de sencillos más importantes de 1969. En el ranking de Billboard de los mejores éxitos de 1970 ocupó el puesto 26 para el año. También ocupó el puesto número 5 en la lista de los mayores éxitos contemporáneos para adultos de RPM de 1969 en Canadá. Posteriormente, publicado en los Estados Unidos en marzo de 1970, fue un éxito número 2 certificado como disco de oro con 1 millón de ventas en la lista Billboard Hot 100 de ese junio. The Poppy Family era un grupo de pop psicodélico canadiense con sede en Vancouver. Tuvieron varios éxitos de éxito internacional a finales de los 60 y principios de los 70. Aquí hay una curiosidad, y es que Terry Jacks es uno de los pocos, si no el único artista, en ser One Hit Wonder 2 veces. La primera es esta que vamos a escuchar hoy con su grupo, The Poppy Family, y luego como solista en Seasons in the Sun, Estaciones del Sol, en el Sol, un número 1 de 1974 que presentó José Miguel en el episodio 62 dedicado a canciones con el sol y la luna en su título. Disfrutemos entonces ese One Hit Wonder o maravilla de un solo éxito de The Poppy Family en 1970, Which Way You Going, Billy? ¿Hacia dónde vas o a dónde vas, Billy? Suéltala, Juancho. Which way you going, Billy? Can I go too? Which way you going, Billy? Can I go with you? I really love you, Billy, and all Billy, and you were mine. Qué buen recuerdo, Fernando. Definitivamente es un clásico de nuestra juventud, porque era difícil ir a una fiesta en la cual no pusieran a sonar esa canción. E incluso en la mayoría de las colecciones de discos, por modesta que fuese, que por lo menos yo recuerdo de esa época, cuando uno iba a la fiesta, siempre había una versión de ese 45. Imagínate, ¿quién de nosotros o de nuestro nivel de experiencia no lo bailó en Caracas? Fue definitivamente un exitazo y de verdad, no recuerdo de esas primeras fiestas en cual no sonara. Muchas gracias por traerla, una multitud de recuerdos tremendo. Y ahora vamos con una canción que les traigo que se llama Help Me Make It Through the Night, que es una balada country escrita y compuesta por Kris Kristofferson y lanzada en el álbum con su nombre en 1970. Sí, ese Kristofferson que muchos conocen como actor en películas como Nace una estrella, Star is Born, que hizo con Barbara Streisand, entre tantas otras. Pero alcanzó el éxito más tarde en 1970 la canción en la versión que hizo Sammy Smith en su álbum que lanzó con el nombre de la canción. Fue después grabada por muchos artistas, que van desde Tammy Wynette y Johnny Cash en versiones country hasta Elvis Presley y Joan Baez. La grabación de Smith se mantiene como la más exitosa comercialmente y la más conocida en Estados Unidos. Está entre las más exitosas en toda la historia del estilo country, en ventas, popularidad y tiempo de radio. Llegó al primer lugar de las canciones country y fue también el número 8 en las carteleras pop, convirtiéndose en un éxito crossover. Help Me Make It Through the Night también se convirtió en la carta de presentación de Smith. Kris Kristofferson dijo que le llegó la inspiración para componer la canción de leer una entrevista a Frank Sinatra en The Esquire Magazine. Cuando lo preguntaron a Frank sobre cuáles eran sus creencias, él replicó: alcohol, chicas o la Biblia, lo que sea que me ayude para pasar la noche. Que en inglés suena también muy romántico, porque es como pasar dentro de la noche. En su época de compositor en problemas, Kris Kristofferson escribió y compuso la canción mientras se quedaba en la casa de Dottie West y su esposo Bill en Nashville. Dottie West se la ofreció y Dottie la rechazó y dijo que era muy sugestiva para ella, aunque posteriormente la grabaría en su álbum Careless Hands a final de año, pero para ese entonces ya había varias versiones de cantantes, algunas con gran éxito. West posteriormente diría que no grabar Help Me Make It Through the Night cuando se la ofreció Chris fue una de las cosas que más lamentó de su carrera, uno de los peores errores. La letra original habla de un hombre deseando intimidad sexual, por la cual fue controversial cuando fue grabada por una mujer, ¿no? I don't care what's right or wrong, and I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. O sea, no me importa si está bien o está mal, y no lo voy a entender. Dejemos que el diablo tome el mañana. Y Señor, hoy necesito un amigo. Aunque en realidad lo que está pidiendo es contacto piel a piel y que lo ayude a pasar la noche hasta el día siguiente. Gladys Knight and the Pips fue un grupo musical de rhythm and blues y soul de Atlanta, Georgia, que se mantuvo activo en las listas de música durante 3 décadas. Partió como The Pips en el 52 y fue conformado por Gladys, su hermano Merald y su hermana Brenda, todos apellido Knight, y las primas Eleanor y William Guest. El grupo tuvo un éxito comercial después de firmar con Motown Records en 1966. Por supuesto, todo lo movía Motown en esa época. Y así grabaron versiones de I Heard It Through the Grapevine, Nitty Gritty, Friendship Train, If You Were a Woman, and Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye. Y en el 73 dejaron a Motown para irse con Buddha Records. Y allí grabaron Best Thing That Ever Happened to Me, grabaron I've Got to Use My Imagination y su primer sencillo número 1, Midnight Train to Georgia. Fue esta última que entró en el soundtrack de mi vida. Hicimos un curso para preparar a estudiantes de bachillerato para los exámenes de reparación de casi todas las materias de bachillerato entre un grupo de compañeros por allá en el verano del 75. José Miguel también parte de ese grupo. Y me acuerdo de un gordito que estaba en el grupo de matemáticas de quinto año que me comentó que esa canción de Midnight Train to Georgia era su canción favorita de todos los tiempos. Para ese momento, yo rockero, no me quedó más que mirarlo con mucha simpatía. Pero después de escuchar a la fabulosa Gladys Knight, la voz que tiene, siempre me puso a escoger. No fue esa, pero entre Best Thing That Ever Happened to Me y Help Me Make It Through the Night. Para los enamorados, les traigo entonces esta canción. Suena así. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. And I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Oh, tonight I need a friend. Yesterday is dead. And tomorrow's out of sight. And it's so sad to be alone. Help me make it through the night. Romántica, Juancho, y en la onda de la de Roberta Flack, ¿no? Así, lenta, pero con letras poderosas y vocalizaciones poderosas, ¿no? Gracias por traerlo. Y vamos con otro poderoso. Estamos ahorita en una onda soul, ¿ok? Vamos ahora con el tema If You Don't Know Me By Now, una canción escrita por Kenny Gamble y Leon Huff y grabada por el grupo musical Soul de Filadelfia Harold Melvin and the Blue Notes. Se convirtió en su primer éxito después de ser lanzado como un sencillo en septiembre de 1972, encabezando la lista de Rhythm and Blues y alcanzando el puesto 3 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. If You Don't Know Me By Now fue escrita originalmente para LaBelle, un trío liderado por Patti LaBelle, pero nunca la grabaron. Los compositores de la canción, Kenny Gamble and Leon Huff, se la dieron a Harold Melvin and the Blue Notes, que contó con Teddy Pendergrass como vocalista principal y las voces de fondo reales realizadas por los productores Kenny Gamble, Leon Huff, Carl Helm y Bonnie Ziegler. Además del lanzamiento del sencillo, la canción se incluyó en su álbum debut, I Miss You. Patti LaBelle posteriormente incluyó la canción en su repertorio de conciertos en 1982. Aparece una versión en vivo de ella en su álbum de 1985, Patti. Desde entonces, If You Don't Know Me By Now ha sido grabada por varios otros artistas, sobre todo la banda inglesa de pop y soul Simply Red, que llevó su versión al número uno en Billboard Hot 100 en 1989. La canción If You Don't Know Me By Now fue elegida como una de las canciones del siglo por la Recording Industry Association of America, siglas RIAA. Harold Melvin and the Blue Notes fue un grupo vocal estadounidense de soul y rhythm and blues, uno de los grupos de soul de Filadelfia más populares de la década de los 70, y su repertorio incluía soul, rhythm and blues, doo-wop y disco. A pesar del prestigio del fundador del grupo y cantante original Harold Melvin, el miembro más famoso de los Blue Notes fue Teddy Pendergrass, su cantante principal durante los años exitosos en Philadelphia International Records, sello de CBS Records. Y debutando también hoy en nuestro soundtrack de vida, escuchemos a continuación a Harold Melvin and the Blue Notes con Teddy Pendergrass, que en paz descanse, con este clásico de ladrillito de 1972. If You Don't Know Me By Now, si aún no me conoces. Pónchala, Juancho. Understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Like children, when we argue, fuss and fight, hey, hey. If you don't know, if you don't know, now, you will never, never, never know. You'll never, never, never know me. Oh, hey. If you don't know, if you don't. Our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Just get yourself together. Love affair when we can't. y siguiendo en el mismo año y con cierto parecido en las cadencias de la melodía, vengo con una canción del octavo álbum de la banda inglesa de Moody Blues llamada Isn't Life Strange, compuesta por su entonces bajista John Lodge. El disco, titulado Seventh Sojourn, fue el primero de los de la banda en alcanzar el número uno en las listas de Billboard de los Estados Unidos. Según cuenta Lodge, la inspiración de la música de esta canción le vino una noche en la que estaba cenando en su casa con su esposa y unos amigos. De pronto, en medio de la cena, le vino la melodía. Se excusó y se fue a una habitación de la casa donde tenía un piano. Empezó a tocar y escribió que oía su cerebro. A este punto, solo tenía un verso, Isn't Life Strange. Se fue a dormir y a la mañana siguiente, todavía no muy seguro de lo que iba a suceder con eso que la noche anterior había pergreñado, se volvió a enfocar en la canción. Se sentó y ahora sí escribió toda la letra, que constituye una canción románticamente triste, a un amor perdido o un amor venido a menos. Lodge también hace notar que en esta ocasión The Moody Blues grabó las partes de las voces en un solo día, un viernes, por necesidad, porque al día siguiente, un sábado, salían de viaje a los Estados Unidos para una gira de varios meses. Llegaron a Nueva York ese mismo sábado y la llevaron de inmediato las cintas de las voces y todos los instrumentos a London Records en Nueva York. Al viernes siguiente, el sencillo ya estaba en el mercado. Así eran esos tiempos, un poco diferente a lo que vimos en los que corren. The Moody Blues ya ha estado acompañándonos en 4 oportunidades anteriores. León las ha traído 3 veces, yo la 4ª vez y esta sería la 5ª. Ahora, para disfrutar con mucho menos prisa y mucho mejor compañía, disfruten de No es extraña nada, de Moody Blues. Isn't life strange? A turn of a page can read like before. Can we ask for more? Each day passes by. How hard man will try, the sea will not taste, you know it makes me want to cry. I can be En un reciente programa, finalizando el año 2023, celebramos el cincuentenario de algunos muy queridos, selectos y exitosos álbumes. Ese gran trabajo de Elton John, aquel disco doble titulado Goodbye Yellow Brick Road, fue uno de los que trajimos para ese programa, y casualmente hoy decidí traer el tema con el cual cierra ese estupendo y grandioso álbum, y que sorpresivamente es uno de los temas más apreciados por los duros fans de la música de Elton y de las letras que Bernie Taupin escribió para sus canciones. El tema se llama Harmony. Es un estupendo tema con una hermosa secuencia de acordes y un coro muy bien arreglado por todos los integrantes de la banda de Elton. Lástima que el tema sea de una duración muy corta, pero es la manera como Elton decidió cerrar ese trabajo. Así que los invito a escuchar esta belleza de tema titulado, como les dije, Harmony. Hello, baby, hello. Haven't seen your face for a while. Have you quit doing time for me? Or are you still the same spoiled child? Hello. I said hello, is this the only place you thought to go? Am I the only man you ever had? Or am I just the last surviving friend that is? Harmony and me, we're pretty good guys. Y mi próxima canción es You Are Everything, que fue una canción de soul escrita por Tom Bell y Linda Creed, que fue inicialmente grabada por el grupo de soul de Filadelfia The Stylistics. Una canción de rhythm and blues, fue el sexto surco de su álbum debut, que fue lanzado con el nombre de la banda en 1971, siendo después lanzada como sencillo, alcanzando el número 9 de la Billboard Hot 100 chart. Y llegó el número 10 de la cartelera de Rhythm and Blues y llegó el número 24 de Billboard de la cartelera de Easy Listening. El disco vendió más de 1 millón de copias globalmente y les ganó un disco de oro a los Stylistics. Esta canción entró en mi vida por ser una de las primeras que grabé probando el flamante radiograbador que me regalaron en la Navidad del 71, del cual ya hemos hablado antes. Entonces la curiosidad por la voz del casi contratenor y por el otro lado por la incertidumbre de lo que describe la canción. Y los que hemos pasado por esa sorpresa de estar enamorados y de repente ver a alguien que uno piensa que es nuestra persona favorita, ese rush de adrenalina cuando confundimos la silueta o la forma de caminar, que trae ese sentimiento tan grato en ese rush que después a veces es una caída bruta cuando uno se da cuenta que no es, ¿no? Y por supuesto en el 71, ¿qué iba a estar sabiendo yo de lo que era ese sentimiento? Ni hablar de la segunda estrofa en la cual se recuerda al amado perdido y a la búsqueda siempre comparando con el primero, ¿no? Pero posteriormente los monstruos de Motown decidieron lanzar una versión de la canción con el dúo de Diana Ross y Marvin Gaye, dos monstruos. Fue lanzada en como sencillo del disco que lanzaron ambos, pero salió como sencillo en el Reino Unido y alcanzó el número 5 en abril del 74. Y fue el primer disco oficial de Motown que llevó a un disco de plata por ventas por más de 250 mil copias en UK. Alcanzó el puesto 13 en las carteleras holandesas y el número 20 en las irlandesas. Nunca fue lanzado como un sencillo en los Estados Unidos. Diana y Marvin son dos superestrellas que han estado en nuestros episodios, cada uno en tres oportunidades como solista y cada uno en dúo. Diana con Lionel Richie y Marvin con Tammy Terrell. Ahora nos toca disfrutar de ellos dos en su dueto. Diana cantando la sorpresa de ver a alguien que se parecía a su amor y luego Marvin diciendo que no puede seguir comparando a cada chica que conoce con su viejo amor. Los dejo con ellos. be everything to you. You are everything. You are everything. Today I saw somebody who looked just like you. He walked like you do. I thought it was you. As he turned the corner, tenías tremenda curiosidad, Juan, pero a mí me causó demasiada, demasiada gracia escuchar este tema, o no escucharlo, sino verlo cantar por lo, cuando eran los estilistas, porque yo tenía la imagen de una chica cantando su parte y lo que te encuentras es alguien del tamaño, bueno, pues como el Big Papi, más grande que el Big Papi, cantando con esa hermosísima voz soprano. Y yo me acuerdo que me causó mucha, mucha, mucha gracia eso. Y no olvidé ese momento. Era la época que no habían los videos de música, los videoclips. Tú no podías conocer a muchos artistas a menos que vinieran a tu país y se presentaran en la televisión o los fueras a ver en concierto. Así que ese es el recuerdo que yo tengo de un tema que tanto bailamos, tanto escuchamos por la radio. Bueno, pues demasiadas veces. Y te das cuenta al final quiénes eran los que lo cantaban. Gracias de verdad por traerlo. Otro de los grandes para este programa. Continuamos. Sí, definitivamente, Juancho. Yo tenía finalista la de los estilistas. Y en vista, pues, de que tú eras anfitrión, pues, te tocaba primero. Tú escogiste la de Dayana y Marvin. Y además escogiste un tema de los estilistas que vas a presentar más tarde. Así que rodaron dos de mis finalistas rápidamente y tuve que sustituirlas, ¿no? Pero excelente esta versión de Dayana y Marvin. Los estilistas van a debutar contigo en unos minutos. Y bueno, lo importante era que sonaran y que sonara este tema. Excelente versión de Dayana y Marvin, que sonó muy bien en Venezuela. No entiendo por qué Motown no la sacó en Estados Unidos, habiendo tenido ese gran éxito en Gran Bretaña, que era un mercado muy difícil para el rhythm and blues americano. Así que gracias por traerla.